cometí el peor de todos mis errores. Perdonarte una infidelidad. Bien decía el viejo dicho, el que la hace una vez la repite otra vez. Me fui en contra de todito todo el mundo que me hablaba mal de ti. Tenían razón, eres lo peor. Y hoy me entero de todita tu traición. Me estás matando. Me vendiste un cuento de hadas, puro amor que lo maldigo sin piedad. Ya estás con otro. Ya estás con otro y les deseo lo peor. Si supieras cuánto yo te amé, si supieras cuánto te entregué, si supieras que tú eras la reina de mi corazón. Ay, eres lo peor. Ay. Así es que es, alzate. Cometí el peor de todos mis errores. Perdonarte una infidelidad. Bien decía el viejo dicho, el que la hace una vez la repite otra vez. Me fui en contra de todito todo el mundo que me hablaba mal de ti. Tenían razón, eres lo peor. Y hoy me entero de todita tu traición. Me estás matando. Me vendiste un cuento de hadas, puro amor que lo maldigo sin piedad. Ya estás con otro. Ya estás con otro y les deseo lo peor. Si supieras cuánto yo te amé, si supieras cuánto te entregué, si supieras que tú eras la reina de mi corazón, eres lo peor. Eres lo peor.